Memorias de las Resistencias. Entonces, el concepto teórico para el objeto de estudio es importante iniciar señalando que el teórico Alberto Melucci distingue tres tipos de conflictos que modifican varios aspectos de la organización social y cultural: uno, los movimientos reivindicativos; uno, segundo, los movimientos políticos; y los movimientos antagónicos. De los primeros se sitúan en el ámbito de la organización social, luchan contra las normas, contra los roles que determinan a los actores en la sociedad, tiende a redistribuir recursos y a resignar los roles al interior de lo social, ¿no? Los movimientos políticos, por su parte, se generan para transformar los canales de la participación política o para desplazar relaciones de fuerza en los procesos de las tomas de decisiones. Finalmente, los movimientos antagónicos son acciones colectivas dirigidas contra un adversario social para la apropiación, el control y la orientación de los medios de producción social. Y bueno, es importante señalar que esto no se presenta en estado puro, es decir, hay retrocesos y evoluciones del movimiento reivindicativo al movimiento antagónico, del movimiento político, retroceso al movimiento reivindicativo. Y pues bueno, en la propuesta teórica este autor resalta tres ejes de acción, tres sistemas de acción, que son los fines, es decir, el sentido que tiene la acción para los actores, los medios, las posibilidades y los límites de la acción, y finalmente el ambiente, es decir, el contexto donde se desarrolla la acción. En ese sentido es que los fines me ayudaron a conocer los objetivos y orientaciones del movimiento, y con el campo en donde tiene lugar la acción puede conocer el contexto de eclosión y desarrollo de los primeros meses del movimiento. El autor propone tres categorías analíticas que dotan de sentido el movimiento social. La primera es la solidaridad, que es el reconocimiento de los actores a sí mismos y también a ser reconocidos como parte de una unidad social. Es la compartir pues una identidad colectiva. El segundo momento es el conflicto, central en la tipificación del movimiento social, y en el conflicto intervienen dos o más actores por el reconocimiento de recursos a los que se les atribuye valores distintos, por eso es que se convierten en actores antagónicos. Finalmente, los rompimientos de los límites de compatibilidad de un sistema, que significa que la acción va más allá de la variación que un sistema puede tolerar sin cambiar su estructura. A la otra campaña lo estoy viendo como un movimiento político antagónico, político porque trata, como fue con la lucha por la libertad de los presos políticos, incidir de manera jurídica y también a través de la presión del movimiento social, la libertad de los compañeros, y movimiento antagónico porque planteó la construcción de una nueva forma de hacer política, ¿no? Terminar con las relaciones capitalistas, y en ese sentido es que le atribuye el carácter antagónico. Yo de esas tres categorías solamente me centro en la solidaridad, pues el argumento central de la ponencia es que los medios libres son generadores de puentes de reconocimiento al interior del movimiento, y en ese sentido es que la categoría me posibilitó dar cuenta de las condiciones que generan estos medios en la formación de la identidad, el puente que hace que se reconozcan los colectivos al interior del movimiento, los colectivos, las organizaciones e individuos, como parte del movimiento, ¿no? Pues bueno, ahora voy a empezar a delimitar el objeto de estudio, es decir, construir el sistema de acción, y para esto es necesario remitirnos a aquella otra campaña, es decir, contribuir a tipificar pues la esencia del movimiento, y en este sentido es que justo definirla desde sus propios documentos, ¿no? Aunque esto pareciera un poco, bueno, no un poco, aunque parecía parcialista, yo lo que busco es conocer la concepción desde el propio movimiento, ¿no? Desde el interior. En ese sentido es que retomo que la otra campaña es una iniciativa de organización que buscó articular una amplia red de personas para que lucharan por un movimiento de liberación nacional, de izquierda y anticapitalista. Y bueno, esa surge en el seno del movimiento de la lucha zapatista. Esta iniciativa la defino a través de su documento central, que era hacerse Declaración de la Selva de Lacandona, como un movimiento social pacífico de izquierda anticapitalista independiente de los partidos políticos, que planteó otra forma de hacer política. Esto es un extracto de la sexta declaración emitida en junio del 2005. Y bueno, el movimiento trató de generar un espacio donde se respetaran diversas formas de organización, partiendo de la base que existen distintas formas de hacer política, ¿no? Al interior se encontraron organizaciones con un modo de vertical de organización, como los partidos de los comunistas, o colectivos, organizaciones que toman las decisiones y el rumbo por donde van caminando de forma, bueno, a través de procesos de asamblearios, ¿no? Como el caso del Auditorio Che Guevara en Filosofía y Letras, o como el caso de los compañeros de Regeneración Radio, ambos de la Ciudad de México. Y bueno, a un nivel ya indígena, rural, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero, ¿no? Hay que recordar que para el mes de junio del año 2006 ya se contabilizaban alrededor de 1,000 organizaciones políticas, sociales, no gubernamentales, pueblos indios, grupos colectivos, que así por lo menos se traducían 20,000 adherentes al movimiento, ¿no? Eso sin tomar en cuenta a las bases de apoyo zapatistas, y por ahí pues son más de 20,000, ¿no? Pero a nivel colectivo de organizaciones no zapatistas, más o menos alrededor de mínimo 20,000 adherentes al movimiento. Y bueno, tenían una presencia organizada en los 32 estados del país. Eso se vio cristalizado en la solidaridad que giró en torno alrededor de la represión en San Salvador Atenco en 3 y 4 de mayo de 2006. Para el 5 de mayo ya todas las unidades y las células organizativas del movimiento estaban mostrando su solidaridad en los 32 estados del país, ¿no? Este movimiento se planteó los objetivos de escuchar, organizar la resistencia y la rebeldía para orientarla a través de un movimiento que cambie radicalmente al país, y el EZLN, a través de su vocero, el subcomandante Marcos, en una de las reuniones preparatorias en septiembre del 2005, buscó la transformación profunda con los de abajo, desde abajo y para los de abajo, levantar un nuevo constituyente y crear una nueva constitución. El contexto en el que surge este movimiento, la otra campaña, es muy importante para que nos ayuda pues a distinguir la gestación y la orientación que tiene el movimiento, en el sentido que resalto dos aspectos que lo marcan y orientan. Uno fue la rebelión que se convocó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Arapo, en 2006 ambos, y la coyuntura de las campañas políticas y la movilización postelectoral de ese mismo año, ¿no? Este contexto marcó el camino de la otra campaña en dos sentidos. El primero tiene que ver con las discusiones internas en torno al apoyo o no a Andrés Manuel López Obrador en las urnas, es decir, si se votaba, hubo una amplia discusión, si se iba a votar o no, si se iba a votar. Este es un episodio que orienta y define el movimiento, pues muchos se alejaron de ese proceso de la otra campaña, y básicamente fue cuestión de definición del quehacer de izquierda y la propia concepción de izquierda que tenía el movimiento de la otra campaña, ¿no? Por otro lado, la represión del pueblo de Oaxaca y la lucha del APO, pues es una... Por un lado, la represión es una muestra del panorama que desde Atenco se hizo presente en todo el país, ¿no? Es decir, la represión como respuesta a todo el movimiento organizado con exigencias democráticas y antiautoritarias. En ese sentido es que el movimiento oaxaqueño para la otra campaña fue detonante de organización y acciones de solidaridad. Y bueno, esos dos elementos que rodean al movimiento definieron el rumbo de la organización y reflexión respecto al panorama político y social en el país, posibilitando organización, solidaridad y una orientación política independiente de las organizaciones o de la política institucional, ¿no? El tercer apartado ya en torno a los medios libres y el reconocimiento, pues así lo titulo. La reflexión parte de la afirmación de que al interior del movimiento de la otra existen puentes compartidos que fueron generados por los actores del movimiento. Estos puentes hicieron que se reconociera la otredad, ¿no? Que se conocieran sus luchas, sus resistencias. Los puentes emergieron durante el primer recorrido de movimiento, de enero hasta antes de la represión, bueno, hasta el 3 de mayo en la Plaza de las Esculturas, que fue cuando se detuvo el movimiento, no el movimiento, sino el primer recorrido, y se fueron compartiendo durante el proceso subsiguiente del movimiento, ¿no? Ese es un argumento que lo desarrollo de forma más amplia en mi trabajo de tesis de licenciatura titulado La otra campaña de solidaridad y acción colectiva. Ahí en un apartado dedico el análisis de los recorridos de la Comisión Sexta para encontrar los puntos compartidos. En ese sentido, lo que encontré es que los adherentes del movimiento, los puentes compartidos son el desprecio hacia los jóvenes, mujeres, ancianos y disidencia sexogenérica, el despojo de territorios, la destrucción de la naturaleza, la privatización de la educación, así como la destrucción de las condiciones laborales. Todas estas son características que hicieron que los integrantes del movimiento se reconocieran como parte de él, generando una identidad colectiva, ¿no? Pero esto, ¿cómo se hubiera conocido sin los medios libres? Sin duda alguna, la historia de cada lucha, de cada resistencia, la historia de los colectivos, individuos, se hubieran conocido por otros medios, a lo largo de la historia se han conocido, ¿no? Y a lo largo de la historia se han generado identidades colectivas. Sin embargo, la labor que realizaban los diversos activistas de los medios libres era una labor cotidiana, y las experiencias de lucha y resistencia se transmitían horas después de haberse generado, ¿no? Como ya he señalado, esto se da como se clarifica con la solidaridad TENCO, que solamente fueron 3 meses después, bueno, fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, perdón, de surgimiento del movimiento, lo cual hace que, bueno, los medios libres posibilitaron que se conocieran la lucha de forma muy rápida, ¿no?, a través de los medios del internet. Dentro del recorrido estuvieron varios medios, desde libres a convencionales, los cuales a través de video, audio, fotografía y texto dieron a conocer las diversas historias de resistencia y luchas que se presentaron al interior del movimiento. Dentro de los medios libres que acompañaban los recorridos estaba Regeneración Radio, la página electrónica de las piezas del rompecabezas de la otra, Narco News y la revista Rebeldía. Dentro de los medios convencionales críticos que estuvieron en el recorrido fueron la revista Contralínea y el diario La Jornada, a través de sus corresponsales, en buena medida Germán Bellinghausen, presente en buena parte del recorrido. Y en el sentido del quehacer y de definición como medios libres, Medianoche, que es una adherente individual de la otra campaña que trabaja dentro del Centro de Medios Libres de la Ciudad de México, comenta al respecto de por qué los medios libres y su perspectiva sobre el trabajo que realizan. Y lo cito: un poco les decimos medios libres a cambio de los medios que están encadenados a algún interés gubernamental o empresarial. Los medios libres son los ojos y los oídos de la gente que está muy lejos y que no puede estar de primera mano. Por ejemplo, un evento de la otra campaña que está pasando en Oaxaca o en Chiapas, entonces los medios libres de ahí ya son ojos y oídos y ya luego lo comparten. Y cierro la cita. Es importante señalar que esos medios libres también trabajan no solamente a manera global o a nivel movimiento como herramientas de comunicación, sino que también trabajan a nivel local, ¿no?, a nivel comunitario. En ese sentido, José Valtierra, integrante de Radio Inundá, La Palabra del Agua, su proyecto radiofónico comunitario en la Costa Chica de Guerrero, hace hincapié sobre la importancia que tiene en el ambiente local, pues en este caso la radio, ¿no?, la radio comunitaria. En ese sentido, narra cómo antes de la construcción de la radio no tenía la oportunidad de transmitir conocimientos y tradiciones, lo cual fue solo a partir del acuerdo de construir una radio indígena en su comunidad. Y lo cito: a partir de esa construcción pudimos ejercer este derecho a la comunicación y nos damos cuenta de la importancia que tiene esta herramienta para construir el tejido social de las comunidades, la fuerza que podemos tener cuando se da la oportunidad de coordinarnos. Es donde hemos demostrado con hechos de que los medios libres tenemos esta posibilidad de darle voz a la gente, a las comunidades, a la gente de los barrios. De esa manera vemos que no solamente el sector se organiza a nivel movimiento, sino también influyen directamente en su realidad local, ¿no? Además, bueno, presentan formas novedosas de organización. Por ejemplo, los compañeros de Regeneración Radio orientan su acción a través de asambleas horizontales, de autogestión, y van decidiendo el camino por donde van, lo deciden a través de un medio colectivo, ¿no?, sin líderes. van decidiendo las necesidades básicas de la radio, como por ejemplo quiénes cubren las manifestaciones, quién sale a cubrir una experiencia de resistencia o lucha a otros estados, o cosas tan pequeñas, bueno, no pequeñas, cosas cotidianas muy importantes en el proceso de la radio, como quién la abre, ¿no?, diariamente. Y cito en una entrevista que les realicé, es que ese trabajo es un trabajo voluntario que a todos nos sale de corazón, ¿no?, en el sentido que construyen su trabajo diariamente. La importancia de los medios libres entonces radica, por un lado, en las formas organizativas novedosas que llevan a cabo, y por otro lado, sacar a luz la información que los medios de comunicación masiva omiten. Un ejemplo de la omisión que ilustra esto último se presentó durante el inicio del recorrido de la otra campaña, el Festival de las Casas, durante el primer día de actividades, ¿no? Ahí, mientras avanzaba la marcha de zapatistas, de simpatizantes, adherentes de diversos colectivos que acompañaron el inicio del recorrido de la otra, durante se avanzaba rumbo a la Plaza Central de San Cristóbal, iban apagando las luces de las calles, ¿no?, del municipio, pues. Entonces, a través de esto, bueno, es una anécdota que cuenta el subcomandante Marcos, y a través de esto podemos crear un paralelismo que demostró que, bueno, que demuestra el silencio, la oscuridad que vendría después de los principales medios de comunicación masiva como Televisa y TV Azteca, los cuales en el mejor de los casos solo hicieron referencia de forma escueta del recorrido, pero sin dar muestra de las condiciones adversas que se iban encontrando al paso, ¿no?, de este recorrido. La importancia del trabajo de los medios libres, y ya con esto quiero ir concluyendo, gira en torno a la generación de la información que hizo que se fueran conociendo las condiciones que encontraran a su paso la Comisión Sexta, los diversos colectivos y organizaciones que acompañaban. Esto posibilitó que se fueran conociendo los distintos problemas, la lucha, la resistencia del país, y ayudó a crear el nosotros, que le dio forma a la identidad colectiva del movimiento, ¿no? En palabras del colectivo Regeneración Radio, en el momento de preguntarle sobre la importancia que tienen estos medios libres, contestaron que ello radica en que hacen que la palabra de las diferentes luchas entre ellas mismas, así como con la gente común, se esparza, en que se conozcan las diversas experiencias y sirvan como ejemplos de organización. Es decir, engrandecer, hacer notar la experiencia. Y cito, por ejemplo, la CRAC tiene una experiencia importante de seguridad comunitaria. ¿Cómo hacemos que esa seguridad comunitaria la conozcan más personas? Y entonces no crean que la única forma de tener seguridad es a través de la policía y el gobierno. Si se dan a conocer esta experiencia, se puede hacer en otros puntos. Eso es engrandecer y se puede hacer a través de los medios libres. Así, pues, una de las principales tareas que tienen los medios libres es dar muestra de las luchas que se aglutinan dentro del movimiento, ayudar a la construcción de los puentes de reconocimiento, crear este reconocimiento entre los diferentes adherentes o simpatizantes del movimiento, y también toma relevancia en mostrar las luchas, por muy pequeñas que sean, ¿no?, darlas a conocer a nivel nacional e internacional, y nutrirse también de las diferentes experiencias de organización, de las denuncias de represión, generando a través de esto solidaridad con sus compañeros agredidos y presos. Pues muchas gracias.